2013. Dani Romero, Editons, Venezuela. A mí me gusta cuando te mueves así, cuando mueves la cabeza, cuando te acercas a mí y poquito a poquito me besas. Cuando mueve la cabeza. Te mueve así, cuando mueve la cabeza, cuando te acercas a mí y poquito a poquito me ves. Despacio, lento me tienes ardiendo, un delito mami estás cometiendo, por la forma en que me estás seduciendo, agachadita me vas sometiendo. Tienes candela en esa cadera, si no te agachas eso desespera. Lo hace perfecto cuando te esmeras, dale pa' abajo y sé la primera. Cuando mueve la cabeza. Despacio lento, mamita, yo te siento. Con todo ese movimiento ha llegado el momento. Que si es pa' mí, agáchate. Ay, mami, agáchate. Ay, dale, agáchate. Ay, dale, agáchate. Y así, así. Y échate un poquito para atrás, tra, mami, déjate llevar. Tra, tra, tra, que sé que esto te va a gustar. Tra, tra, tra, mami, yo te voy a dar. Despacio lento, mamita, yo te siento. Con todo ese movimiento ha llegado.